Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía a todas y todos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, como siempre con el agradecimiento al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el impecable Luyer Loyo, y les narra Kenny Castillo de inmediato nuestras informaciones más relevantes. Cultura al Día. Presidente Maduro recalcó que el 8 de diciembre debe ser el día de la lealtad del pueblo al comandante Chávez. Gobierno Nacional garantiza pago oportuno de aguinaldos, expresó el diputado Osvaldo Vera. Medios comunitarios respaldan lucha contra guerra económica y corrupción. Cultura. La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos presenta la obra Luisa Cáceres, Mártir de la Libertad. Celar ofreció lectura abierta de la novela Cubagua. La séptima edición del Festival Internacional La Siembra del Cuatro llega a su fase final en Caracas. Hoy en el Museo de Ciencias, charla sobre la vida estética de los pueblos originarios. Regionales. Taller de canto coral infantil en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto del Estado Bolívar. Internacionales. Celebran jornada de cultura venezolana en Canadá. Y hoy arranca en Puerto Rico el Festival de Cine dedicado a Venezuela. En nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Xavier Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional, sobre la serie documental Somos Culturas Populares. Cultura al Día. En el desarrollo del gobierno de la eficiencia en la calle, desde la capital del estado Monagas, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció que el 8 de diciembre será el día de la lealtad y del amor al presidente comandante Chávez. Así lo manifestó durante la segunda fase del gobierno de eficiencia en la calle en la parroquia El Furrial, en Maturín. El 8 de diciembre solo falta imprimir las actas de los resultados. Está escrito en los libros de la historia y en el alma del pueblo. El pueblo no le va a fallar a Chávez, a su sueño y a su proyecto. Y el 8 de diciembre es el día de la lealtad y del amor a Chávez. Así lo decreto, así lo declaro hoy de aquí desde Maturín, desde Monagas. El 8 de diciembre es el día de la lealtad y del amor del pueblo venezolano a Chávez. Así lo vamos a decretar, porque fue el día en que él se despidió de su pueblo. Vino a Venezuela solo a despedirse de su pueblo. El jefe de Estado instó a los militares socialistas que no fueron postulados, a los militantes socialistas, corregimos, que no fueron postulados para las venideras elecciones, a no dividir las fuerzas populares y de esta forma garantizar una vez más la victoria el venidero 8 de diciembre. Este martes el vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Integral de la Asamblea Nacional, diputado Osvaldo Vera, en una entrevista ofrecida al programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, expresó que el gobierno nacional garantiza el pago oportuno de los aguinaldos a la clase obrera venezolana. El parlamentario señaló que, aunque el mandatario nacional ha ofrecido en reiteradas oportunidades información al respecto, sectores de la derecha insisten en crear zozobra e incertidumbre en la población a través de rumores. El gobierno hace un esfuerzo bien importante, los trabajadores petroleros, sobre todo en los niveles productivos, para otorgar un aumento importante a los trabajadores y las trabajadoras. Y a través de la especulación, a través de esa guerra económica, a través del consumismo, simple y llanamente, los trabajadores sirven de trámite para que los recursos del Estado, garantizados por la renta petrolera, pasen por manos de los trabajadores y lleguen a manos de los especuladores. Hoy tenemos la oportunidad de avanzar precisamente en algunos niveles más familiares. El diputado Vera, quien además forma parte de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, destacó que Nicolás Maduro, como presidente obrero, conoce bien las expectativas de los trabajadores en noviembre y diciembre. En la entrevista con VTV, el diputado agregó que los anuncios sobre los aguinaldos que se darán a conocer en los próximos días forman parte de un conjunto de medidas que benefician a los trabajadores de los diferentes sectores productivos del país. 12.6 minutos. Bajo el lema "Más duro con la habilitante", medios comunitarios respaldaron el proyecto de ley habilitante que el presidente Nicolás Maduro Moros hizo ante la Asamblea Nacional. La lucha cual tiene como objetivo hacer frente a la guerra económica y luchar contra la corrupción. Esta concentración tuvo lugar en las inmediaciones de la Asamblea Nacional el día martes desde las 9 de la mañana. Como parte de los medios comunitarios, Danila Corriel, comunicadora popular de la radio comunitaria Barutaima, nos comenta sus impresiones al respecto. Nos encontramos aquí pues, en esta actividad a nivel nacional donde aquí el comunicador es el pueblo, el conocer que siguen los medios, que a través de los medios alternativos comunitarios, el poder popular asume pues esa parte que antes no la tenía. Y hoy estamos dando a demostrar que cualquier persona es comunicador, que hay que conocer, apoyar la ley habilitante. ¿Quién es el poder popular? La periodista y diputada Tania Díaz, vicepresidenta de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, estuvo en la concentración y nos comenta uno de los aspectos importantes que combatirá el proyecto de ley habilitante. Con unos pequeños pero muy poderosos factores internos que están jugando al quiebre de la economía nacional. Ya lo hicieron en el 2002, lo hicieron en el 2003, lo hicieron en el 2007 y siempre ha respondido, el comandante Chávez respondió en aquel momento junto al pueblo como lo estamos haciendo hoy y de acuerdo con la Constitución, pues por la vía que le permite actuar de manera más rápida y romper lo que ha significado todo un entramado institucional, judicial, creado por las instituciones de la Cuarta República que no se ha terminado de cambiar. Estas movilizaciones dan puntos claros de que la revolución ha creado herramientas para que el pueblo sea el poder y sea el protagonista de estas batallas. Así lo expresó la referida diputada. Cultura. En otro orden de ideas, la obra Luisa Cáceres, Mártir de la Libertad, se estará presentando desde este jueves 24 hasta el 27 de octubre en la Sala de Teatro 2 de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. El monólogo proyecta la vida de Luisa Cáceres de Arismendi, concentrándose en los 4 años que sufrió experiencias crudas para una joven de 15 años. La primera función se llevará a cabo este jueves y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 7 de la noche. Las entradas ya están a la venta en la taquilla del teatro. 12.9 minutos. En horas de la tarde de este martes se realizó en la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos una lectura abierta y comentada desde la novela Cubagua del escritor Enrique Bernardo, a cargo del profesor Alejandro Brusual. Durante la lectura se abordaron las complejidades narrativas y el sentido profundo de la mencionada novela escrita en 1931, considerando el análisis histórico, la construcción de los personajes, la crítica al neocolonialismo, entre otros aspectos. Por su parte, Brusual, investigador de la planta de la Fundación CELAR, viene trabajando la obra de Enrique Bernardo Núñez desde hace más de 10 años y lleva adelante el proyecto de revisión y edición de su obra completa. Los organizadores esperan abrir un nuevo conversatorio en el marco del análisis de esta novela para estudiantes de letras de las diferentes casas de estudios universitarias de la ciudad. Desde este 24 y hasta el 26 de octubre se celebrará en el Teatro Teresa Carreño la final del 7º concurso internacional La Siembra del 4, luego de su paso por el sur, oriente, centro, llanos, centro occidente y occidente del país. El festival comienza a las 6 de la tarde con la inauguración de la exposición del arte sonoro en los espacios abiertos del Complejo Cultural en Los Caobos. Así lo informó el maestro Cheo Hurtado, creador y organizador del evento. de esta plataforma creada para darle oportunidad a la nueva generación de cuatristas que desde el día 4-4 del 2004 están emergiendo y ya son profesionales del instrumento, ya son internacionales, ya existe una discografía. Definitivamente la historia del 4 en Venezuela se divide en dos puntos, del 2004 hacia atrás y del 2004 hacia adelante. Y de verdad que nos sentimos muy orgullosos y contentos por esta iniciativa que tuvo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura conjuntamente con el IPC. Llegamos a la etapa final del concurso este año, porque el festival es participativo y competitivo. Tenemos récord de participantes este año, 28 muchachos clasificados de las diferentes regiones del país, convergen los 24 estados. Che Hurtado añadió que el evento se llevará a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde, viernes 25 y sábado 26 de octubre, con la presencia de los 29 clasificados nacionales que participan en el concurso. Son las 12:11 minutos. Hoy a las 2 de la tarde en el Museo de Ciencias, la antropóloga venezolana Leilia Delgado dictará una charla sobre la vida estética de los pueblos originarios, específicamente sobre los Eñapa, quienes se encuentran ubicados principalmente en el estado Bolívar. La doctora Delgado, egresada de la Universidad Central de Venezuela con especialización en arqueología, explicará por qué esta cultura incluye una serie de modificaciones que intervienen en la piel, los músculos, el cráneo, el pelo, los dientes, las orejas y los glúteos. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano para que asistan a esta charla que inicia a partir de las 2 de la tarde con entrada libre. Regionales. La Fundación Museo de Arte Moderno Jesús Soto, en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, abre el taller de introducción al canto coral infantil, el cual se centra en potenciar las cualidades musicales y vocales en niños y niñas. El programa de talleres está estructurado en tres niveles. El primero está comprendido hasta diciembre, el segundo a partir de enero hasta marzo y el tercero de abril a junio de 2014. Así lo dio a conocer Rosángela Gómez, coordinadora de la actividad. Por supuesto, en cuanto al repertorio de temas inéditos navideños de la región, un poco también para dar a conocer y proyectar todas las raíces culturales, musicales del estado. Y permitirle a los niños también conocer las instalaciones del museo, proyectar en cuanto a la parte artística también, que los niños tengan una formación integral. Y por supuesto, generar en ellos ya más adelante a cantantes que puedan proyectarse como solistas. Vale destacar que con este trabajo el museo contempla participar en la convocatoria nacional para grabación y recopilación de obras discográficas dirigidas a niñas y niños, organizada por el Centro Nacional del Disco, CENDIS. Son las 12:13 minutos. Internacionales. La Asociación Venezolana Canadiense de Calgary, junto a la Fundación Cultural Cantares, celebran esta semana la jornada Días de la Cultura Venezolana. Durante 3 días se promoverán múltiples expresiones de la cultura venezolana y su folclore a través de la danza, el cine, la música y su gastronomía. La conjunción de culturas del mundo enriquece a la ciudad de Calgary y la hace única. En este contexto, fomentar la preservación de las tradiciones culturales de las múltiples comunidades que conviven en Calgary contribuye a la consolidación de una sociedad en armonía, donde se acepta la diversidad y el multiculturalismo como uno de los valores más importantes. El Festival de Cine Internacional de San Juan es dedicado este año a Venezuela y comienza hoy en varios teatros de la capital puertorriqueña y otras ciudades con exhibición de 50 películas de más de 30 países. Venezuela exhibirá 6 películas, según destacó en una rueda de prensa el organizador del festival, José Artemio Torres, quien dijo que la mayoría de las películas venezolanas resaltan el tema de la niñez y la adolescencia. Las películas venezolanas que se presentarán en el Festival Puertorriqueño, que se extenderá hasta el próximo 30 de octubre, son Patas Arriba, Brecha en el Silencio, El Manzano Azul, Pelo Malo y Bolívar, el hombre de las dificultades. Son las 12:15 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, en este momento tenemos a nuestro entrevistado de hoy. Él es nada más y nada menos que Javier Sarabia, viceministro de la Cultura para el Fomento de la Economía Cultural. Y vamos a hablar con él acerca de la serie documental Somos Culturas Populares, que se estrenará este jueves en la Cinemateca Nacional. Bienvenido, Javier. Oh, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi saludo a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad. Hoy es la apertura en 12 salas de la Cinemateca, entre ellas la del Museo de Bellas Artes, de esta serie de documentales Somos Culturas Populares. Bueno, vamos a tener bien variada la muestra. Para mañana vamos a estar con la película Los Eras, Lo Sagrado de la Tierra, dirigida a Henry Gaviria. Todas estas son producciones de 2013. Hay una que es de 2012, El alma de mis muñecas, de María Alejandra Laprea, y Angostureña, de Gabriela González. Yeah. Esas son las tres que van a estar en mañana. Pero, y ellas van a estar, a ella se une la que se llama La Joropera, que es de Carlos Márquez y Alejandro Calzadilla. También fue, pues, esa película se terminó de hacer en 2013. Estas son un conjunto de documentales que abarcan de manera más o menos comprensiva lo que es nuestra cultura popular. Entonces tenemos allí a una, El alma de mis muñecas, que tiene que ver con las muñequeras de Venezuela, básicamente las de Oriente. Después tenemos La Joropera, que es una lectura sobre la fiesta oriental que se centra en el joropo. Vamos a tener también la de Los Eras, que es con Los Eras de los Guaymaros, allá en el estado Mérida. Y Angostureña, que tiene que ver con diferentes mujeres que realizan su actividad creadora en Angostura. Ellas mismas se llaman angostureñas, y ahí están poetas, ahí están cantantes, ahí están muñequeras también. Esta es una forma de hacer un tapiz sobre lo que es la actualidad del mundo de la creación popular en Venezuela. Claro. Javier, estos documentales que tenemos, que son producción nuestra, que son de reciente data, de 2013, excepto uno que nos acabas de comentar, ¿quiénes los hacen? Nos los comentas acá, Alejandra Laprea, Alejandro Calzadilla, Carlos, pero si nos puedes dar más detalles, cuánto duran, qué se puede... El promedio de duración es entre 22 y 27 minutos. O sea, me había olvidado hablar de uno que tiene que ver, que se llama Urdir y Sembrar. Es un documental de Belimar Román, que trata acerca del tema del tejido, el tema de la urdimbre, y de las mantas que se hacen. Las mantas, las hamacas, todo eso. Son documentales que además cuentan con la producción bien de la Belleza del Cine o de el sistema y del Sistema Nacional de las Culturas Populares. En cada caso se seleccionaron los temas y se propusieron, y de allí que hayan surgido las realizadoras y realizadores que acabo de nombrar. Sí, la duración es esa. Por eso que podemos, en una sola jornada, programar varios, dos o tres. El más largo es La Joropera, que es un largo de 74 minutos. Entonces, tenemos diferentes duraciones, pero abarca una buena parte de la geografía nacional y de la creación popular venezolana. Ya. Javier, y estos son los primeros, se esperan unos cuantos trabajos más de documentales que abarquen. Hay otros trabajos, algunos que son que están todavía en realización. Vale. Uno dedicado al 4. Ah, caramba. Otro dedicado al Niño Jesús de Curiepe. Otro dedicado a la cultura de Turiamo. Uno dedicado al propio Sistema Nacional de las Culturas Populares. Es una serie que vamos a llegar a 12. Esta es la primera jornada. Vale. Las primeras que tenemos. Un hecho muy importante es que el documental se va a presentar con participación de los dos y las protagonistas en la región donde el documental se realizó. Qué bueno. Claro. Entonces vamos a poder tener allí una, ¿cómo te puedo decir? Una relación directa, no solamente con los realizadores y las realizadoras, sino con quienes protagonizan estos documentales. Son documentales de una alta calidad, yo los he visto todos afortunadamente, y creo que un buen aporte al cine documental venezolano. Claro. Son documentales de autora y de autor que tienen, son como documentales comprometidos con una realidad nacional vista en este punto desde el punto de vista de los creadores y las creadoras. Claro. Javier, y bueno, por supuesto que eso que nos acabas de comentar, que va a ser presentados en cada una de las comunidades, pues por supuesto que la gente se va a sentir identificada porque va a ver quizás su calle, sus casas y todo esto. Claro. Esto es algo muy rico, ¿no? Sí. Quería comentar qué apoyo que hayan tenido de otras instituciones. ¿Ha habido algún tipo de intercambio aparte de lo que me acabas de comentar de las culturas? No, el apoyo es básicamente el Sistema Nacional de las Culturas Populares y la Villa del Cine. Okay, perfecto. Claro, participa también la Fundación Cinemateca Nacional, porque la Cinemateca Nacional es el ente que se encarga de la programación y la exhibición. Ya. Pero básicamente es eso. Vale, y se van a exhibir, me dijiste, claro, en algunas de las comunidades, pero también a nivel nacional, en las otras cinematecas. En 12 salas de la Cinemateca Nacional. Okay. A nivel regional. Vale. ¿Y tienen previsto transmitir luego estos documentales para televisión? Nosotros vamos a entrar en comunicación con el sistema de la televisora del Estado. Ajá. Para ubicar estos documentales en los espacios que se dedican al cine nacional, en los espacios de, puede ser de Telesur, puede ser en los espacios de TV. Sí. Estamos en esas conversaciones. Claro. Y también se va a hacer una edición en video. ¿Ya? Para que la gente la pueda tener. Queremos sacar al menos 5.000 copias de cada documental. Qué bueno. Esto sí es bastante, también bastante bueno, para que incluso la gente pueda tener y pueda, sobre todo esas mismas comunidades, que puedan tener un pedacito de ellos mismos en una parte audiovisual. ¿Cómo no? Sí. Javier, otro punto que se nos haya pasado tocar acerca de esta serie de documentales que se están realizando. Bueno, yo creo que nosotros con esto estamos logrando visibilizar a los creadores y las creadoras. Que es uno de los programas del Sistema Nacional de las Culturas Populares, visibilizar el propio Sistema Nacional de las Culturas Populares y también lograr una excelente conexión con las audiencias, porque lo vamos a hacer a través de todas las pantallas posibles, la pantalla video, que lo puede ver en su casa, la pantalla cine, tal vez la más íntima por todo lo que tiene que ver el cine como encantamiento, y la pantalla de televisión, que es la más masiva. Claro. Entonces vamos a tener una multiplicidad de formas de poder participar de este hecho, no inédito, pero sí muy importante, que está pasando en el país, que es que se reconoce la cultura popular, se reconoce nuestras raíces, se reconocen nuestras tradiciones a través de la lente de jóvenes realizadores y realizadoras. Claro. Javier, y creo que no sé si comentamos que también hay una pantalla que no sé si se me pasó, que es la pantalla de la computadora. La Cinemateca Nacional tiene unos sitios. ¿Hay por allí algún tipo de actividad con los documentales? Nosotros podemos lograr que a través de lo que se llama, que a través de la página nuestra puedan estar algunos documentales ahí, pero eso sería más a largo plazo. Claro, por supuesto, ya luego de haber transcurrido todo los primeros circuitos, pues. Es claro, exacto. Ah, bueno, otra cosa es que estos documentales van a estar en las salas comunitarias también. En esta primera pasada van a estar en las salas regionales, pero después van a estar en las casi 100 salas comunitarias que tenemos en todo el país. Qué bueno. Bueno, Javier, no sé si hay algo más que tocar también. Bueno, por supuesto, felicitar a los realizadores y realizadoras e instar a los que están todavía realizando, valga la redundancia, para que no abandonen y que rápidamente nos entreguen eso, sobre todo el del año, el que está tiene como motivo el 4, porque el año del 4... Ya viene por ahí. Ah, sí. Bueno, qué bien. Entonces... Bueno, todos y todas están cordialmente invitados a que participen de esta fiesta de la cultura popular. Qué bueno, muchísimas gracias, Javier, por habernos dado toda esta información de primera mano. Y bueno, felicitamos a todos aquellos quienes estén involucrados en esta actividad por lo que están haciendo, que es bastante loable. Muchas gracias, hasta luego. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Javier Sarabia, viceministro de Cultura para el Fomento de la Economía Cultural, y el tema en cuestión era la serie documental Somos Culturas Populares, que se estrena este jueves en la Cinemateca Nacional. Bien, con esto nosotros ponemos punto final a una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por traerles toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día, por supuesto. Recuerden seguirnos en Twitter a través de @culturaldia. Nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. Y escribirnos a culturaldia96@gmail.com. Ese es nuestro correo. En el control técnico estuvo el señor Luyer Loyo. En la redacción y producción, Cinemay González, Guzmán Manzano, Justin Freire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.